Jueves 12 de enero de 2017, 34ª reunión de curación espiritual. Bienvenidos, somos bienvenidos, bendecidos. Cuando recordamos los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma, que es la luz que nos guía, a nuestro maestro interno, que nos habla y nos insinúa, y a nuestra personalidad, que nos dejó venir a reunirnos en forma fraternal para tratar, leer y trabajar un tema tan importante como es curación espiritual. Vamos a volver a leer de la clase anterior, en la página 146 de la edición de curación esotérica de Elie Bailey, del maestro tibetano. El cuerpo etérico, los sistemas nerviosos y endocrino. Lo que ahora diré está basado sobre ciertos comentarios expresados en páginas anteriores, donde señalé que 1. El cuerpo etérico, 2. El sistema nervioso y 3. El sistema endocrino están estrechamente, entre comillas, relacionados entre sí y constituyen un directorio entrelazado de energías y fuerzas esencialmente vitales, energetizantes, dinámicas y creadoras. Dependiendo de ellas, la salud interna del cuerpo. Cierra comillas. Agregué a estas la corriente sanguínea como distribuidora por todo el cuerpo de 1. El principio vida, 2. Esperamos que venga Julio y volvemos a encabezar. Trae la luz de... Hola. Sí. Hola, Julio. Volvemos a comenzar la lectura. Trae la luz de oriente. El sur de acá también. Esperemos que la luz del sur no lo haga dormir. Bueno, vamos, estamos ilógico, porque tenemos que aprender a manejar la energía entrante y la energía saliente, y uno está siempre desalineado. Así que es lógico. La clase anterior, vamos a volver a releer una parte de la clase anterior que era muy buena, por lo menos me pareció buena, y dije, lo voy a volver a escuchar y no tuve la oportunidad. Dice, el cuerpo etérico, los sistemas nervioso y endocrino. Lo que ahora diré está basado sobre ciertos comentarios expresados en páginas anteriores, donde señalé que 1. El cuerpo etérico, 2. El sistema nervioso y 3. El sistema endocrino están estrechamente, y entre comillas, que arranca acá, relacionados entre sí y constituyen un directorio entrelazado de energías y fuerzas esencialmente vitales, energetizantes, dinámicas y creadoras, punto suspensivo, dependiendo de ellas la salud interna del cuerpo, cierra comillas. Agregué a estas la corriente sanguínea como distribuidora por todo el cuerpo de 1. El principio vida, 2. Las energías combinadas de los tres sistemas mencionados, y puntualicé que la gran combinación de fuerzas que llamamos pares de opuesto o dualidades mayores rige las causas fundamentales de la salud y de la enfermedad. Al hacer estas observaciones, trato de llevar el tema a una máxima simplicidad, aunque se pierde así algo de la verdad. No obstante, es esencial que sean captadas por el estudiante algunas amplias generalizaciones antes de abocarse al estudio de las excepciones y ocuparse de las menudencias y detalles de los defectos corpóreos o sus opuestos. Ha llegado a ser una verdad muy conocida para los estudiantes de ocultismo que el cuerpo etérico condiciona, controla y determina la expresión de la vida del individuo encarnado. Otra verdad es que el cuerpo etérico transporta las fuerzas de la personalidad por medio de los centros, energetizando así al cuerpo físico para entrar en actividad. Estas fuerzas, encarriladas a través de los centros, corresponden a toda la personalidad integrada o simplemente a las fuerzas del cuerpo astral o emocional y también del mental. Transmiten además la fuerza del rayo de la personalidad o la energía del rayo del alma, de acuerdo al grado de evolución alcanzada por el hombre. El cuerpo físico, por lo tanto, no es un principio. Está condicionado, pero no condiciona. Algo frecuentemente olvidado. ¿Cómo? Lo repito. ¿El cuerpo físico? El cuerpo físico, por lo tanto, no es un principio. Está condicionado, pero no condiciona. Esto está en Bastardilla, ¿no? En la letra. Y sigue. Algo frecuentemente olvidado. Es la víctima de la vida de la personalidad o la expresión triunfante de la energía del alma. Claro, si viene de afuera, es para abajo, pero si viene de adentro, es para arriba. El éxito. ¿Fracaso o éxito? Pues eso, dice, es la víctima de la vida de la personalidad o la expresión triunfante de la energía del alma. Porque el cuerpo es la forma y el alma encarna, acepta encarnar en esa forma. Y lo que estamos hablando es del prana, la vitalidad, que tiene tres ramales: la endocrinólogo, lo nervioso y lo etérico, y de los nadis. Y los nadis, que hace el cuerpo etérico, que cumple una función importantísima. Sí. Esta es la razón de por qué la ciencia de la psicología dominará a la moderna ciencia médica durante los dos próximos siglos, excepto en lo que respecta a esas enfermedades de las que nos ocuparemos en otra parte de este tratado, esas que emanan de la vida grupal, tales como la tuberculosis, las enfermedades venéreas y el cáncer. Hasta que la raza no llegue a tener más definidamente conciencia de grupo, entre paréntesis, algo que aún está muy distante, entre paréntesis, no será posible aplicar amplias generalizaciones psicológicas a las enfermedades naturales de nuestro planeta. Sin embargo, podemos considerar el manejo de dificultades similares que surgen en el ente individual. Ellas están basadas en el conflicto de los pares de opuestos y en la desarmonía que prevalece en los tres sistemas mayores rectores vinculadores, que dijimos el cuerpo etérico, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Siempre los pares opuestos son los que exaltan, ¿eh?, la oposición, los que vibran, ese alineamiento. Los que vibran y claro, de eso. Y secuestran, digamos. Y el cuerpo es independiente y no tiene nada que ver. Es el sufriente. El cuerpo es el sufriente. Y porque es el centro de acción. Claro, el centro de acción. Claro. Todo termina ahí, en la forma. Porque por eso es la forma. Claro. Ese es el proceso. Por eso nosotros siempre miramos cuando vemos a otra persona, primero, entonces, claro, cuando son, digamos, hombre o mujer, siempre miramos el cuerpo, miramos la forma. Y se sugiere mirar ojos a ojos, porque es la forma de conectarse con lo interior y con el alma. Claro. Y no a través del cuerpo. Que eso sería lo externo. Ese es como ejemplo. Hacia afuera y hacia adentro. Por consiguiente, tienen que recordar tres sistemas y un agente portador o transportador, más el hecho básico oculto de que ciertas grandes energías opuestas, actuando dentro del cuerpo, producen lo que llamamos enfermedad. A estos factores agregaría otra correlación necesaria, recordándoles que nos ocupamos de formas de vida y que todas ellas son creadoras dentro de sí mismas y pueden potencialmente crear más formas o proporcionar el medio ambiente donde dichas formas pueden vivir. Observe este modo de expresar una verdad fundamental. La base de toda enseñanza oculta respecto a la manifestación consiste en que las fuerzas constructoras existen y que esta afirmación es verdadera, ya se trate de la vida de un sistema solar o únicamente de la conciencia de ese cuerpo en el cual el ser humano se mueve y vive en líneas

a una creciente tensión y frecuentemente se agravan las enfermedades y la desarmonía. Esta desarmonía y enfermedad conduce necesariamente a dificultades y sus consiguientes efectos indeseables, que serán superados, pero durante este reajuste, mientras se registran y expresan, habrá mucha angustia física y psicológica y grandes dificultades, mayores y menores, que la humanidad parece haber heredado. En la humanidad poco evolucionada, el conflicto, desde el ángulo de la conciencia, entre paréntesis, es prácticamente nulo. En la humanidad poco evolucionada, el conflicto, desde el ángulo de la conciencia, entre paréntesis, es prácticamente nulo. Sí, porque es biológico, es emocional, es instintivo, es formación de conciencia a través de una formación grupal para después individualizarse cada vez. Con el tiempo y llegar a la autorrealización. Pero siempre tenemos que recordar una cosa, que cuando los seres entran en el proceso de la expansión y de la aparición de la forma, preparada por la jerarquía, para que el alma entre en la forma, se le dice, cuando entres en la forma, no te olvides de lo superior. Y el alma se olvida de lo superior y se engancha con lo externo. Entonces nosotros tenemos que entender o tener adentro de que nosotros somos moradores del cuerpo para evitar todos estos conflictos que me llevan a la enfermedad. Yo soy un morador del cuerpo, que la ley del universo nos obliga a ingresar porque somos deudores de energía, de movimiento. Entonces, somos moradores en el cuerpo, es decir, el alma que tiene un cuerpo apropiado para expresarse, no el cuerpo que tiene un alma. Eso tenemos que revertirlo adentro. Entonces, yo soy el morador de mi cuerpo. ¿Cómo voy a trabajar con mi cuerpo? ¿Cómo me enseña el maestro? Ten cuidado, que lo externo te va a generar consecuencias y vienen las enfermedades, los dolores y la decadencia. El maestro dice, armar tu propio templo, ¿no? O sea, que y ahí cuando empezás todo lo vibratorio, empieza a empezar a armonizarse, cuando se empieza a armonizar, se empieza a armar el templo. Y ya aparece la autorrealización. Y lo que se calma, las enfermedades cada vez se van disminuyendo, bueno, no sé, porque uno no puede dar testimonio de eso, es un poco intelectual el proceso, ¿no? Pero es como, es el objetivo nuestro. ¿De acuerdo? En la humanidad poco evolucionada, el conflicto desde el ángulo de la conciencia, entre paréntesis, es prácticamente nulo, porque es menos susceptible a las enfermedades sutiles que emanan de los tres sistemas vinculadores, que habíamos dicho que eran el cuerpo etérico, el sistema nervioso y el sistema nervioso. Y el nervioso. El sangre. Y después la sangre como consecuencia. Como distribuido. Y ahora va a aparecer seguramente la luz vital o el carro, como elemento vertical, o el famoso plenty of prana, la gran cantidad de esa energía disponible para el humano. Que, a ver, pero al mismo tiempo responde mayormente a las tres enfermedades naturales, a las infecciosas y contagiosas, y a las grandes epidemias que azotan naciones y grandes zonas planetarias. A medida que la humanidad va evolucionando, las enfermedades se hacen más personales, si puedo expresarlo así. y no están definidamente relacionadas con el rebaño o la masa. Las enfermedades tienen su origen dentro de las personas mismas, y aunque puedan estar relacionadas con las enfermedades de la masa, se fundamentan en causas individuales. Cuando un hombre sale de la masa común y entra en el sendero de probación, entra en la probeta, ¿no? llegando a ser un aspirante al discipulado, entonces las enfermedades de la carne y la desarmonía de su triple sistema, además de la corriente transportadora, dijimos, de la sangre, constituyen un problema consciente que el mismo aspirante debe resolver. Esto le revelará la necesidad de construir en forma consciente y creadora. La doctrina de la reencarnación adquiere aquí gran valor. El discípulo comenzará a establecer esas condiciones, a crear esas formas y a construir esos vehículos que en otra vida le serán más apropiados. Y el alma podrá controlarlos, convirtiéndose en instrumentos más adecuados para llevar adelante el proceso del perfeccionamiento que el alma demanda. Eso es fundamental, ¿eh? Eso es fundamental. Habla de la inmortalidad, o sea, el crecimiento del alma en todo ese mundo interno me va acercando a la inmortalidad. Y cuando me va acercando, empiezo a aceptar todo este proceso de la reencarnación, de lo que escucho, de lo que leo, y que me parece imposible, porque yo no se lo escuché a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi abuelo. Entonces esto es nuevo, en el término de 5 o 10 años, ¿sí? Se empieza a sentir la sensación, se empieza a sentir esa sensación de hermandad. Cuando se empieza a sentir la sensación de hermandad, se empieza a sentir la sensación de la comunión entre las personas, no la comunicación. Y ahí es cuando el alma se empieza a hacer presente, que uno no se da cuenta, pero los objetivos se empiezan a ser distintos. Hay una reversión adentro que uno no lo puede manejar, porque es un proceso natural que ocurre. Es una reversión. Porque estamos acostumbrados a mirar todo hacia afuera. Y entonces la reversión es como el juego de la taba. Era la taba, pero hay una jugada que es la ganadora, cuando la taba cae con la cara de frente. Cuando tirás esa taba que cae con la cara de frente, es que la personalidad se pone en devoción y se pone frente al alma. Entonces, ahí es cuando cambia la taba y hay una reversión de energía, porque nosotros como moradores somos producto de una creación de espíritus de la luz y otros encarnados para crecer con la luz refleja, que son los espíritus, pero que son jerarquías creadoras también. Pero el hombre, que es el reino, el hombre, la humanidad es el reino del medio. Entonces tiene energías divinas, energías de amor. Pero el ser humano, cuando se constituye como ser humano, tiene que ser el juez de la dirección. Por eso es un juego. Ahí se da cuenta que es un juego. Exactamente. Sí. Tiene que ser juego, las dos posibilidades. Claro. Pero es un juego como dos oponentes, sí. River y Boca, ¿sí? O sea, Barcelona y Real Madrid. Sí, sí. Eso en un plano externo. Eso es en el plano de la manifestación. Sí, no sé, ¿sabes? Observé, cuando leí esto por segunda vez, esto ya lo habíamos leído en anterior, cómo el tibetano, cuando te explica siempre sobre las presentaciones de los opuestos. ¿Sabes? Y lo empezamos a ver. Él le hace una explicación y su trabajo es hacerlo sobre el piso de las dualidades.

interno de energías. Vos fíjate que el nervio es, qué grande, es la esterilización de un canon interno de energía. Es decir, que la situación nerviosa se transforma. Porque el nervio, esto. Esas son las energías salientes. Sí, sí, del centro. Las energías salientes del centro. Yo tengo un estado de éxtasis que sale, me sale del plexo solar, un estado de tensión, de nervio, de furia. Cuando yo recibo la energía, pasa por ahí, la gente se acelera, cuando sale, porque nada, todo se mueve, nada se queda quieto, cuando sale ingresa en el etérico. Y en el etérico ahí espera todo un proceso que está de circuitos muy. A ver, léelo nuevamente, porque realmente. Primero hablamos de qué energía entra en el centro. Entonces dijeron que son las tres energías básicas de vida, es el poder, primer rayo, fuerza. El segundo, que es amor, sabiduría, el segundo rayo, que tiene un efecto hacia afuera. Y tercero es el de la aparición del cuerpo etérico. Energía interna, es la aparición del cuerpo. Y tercero es la de inteligencia activa, ¿ok? Que es la parte del cuerpo etérico, porque es interaccional. Sí, por eso, está relacionado con Brahma, y sí. Vishnu, claro. Y Shiva. Y sí. ¿Estamos? Esta es la parte. Brahma es la electricidad, lo que hablábamos antes, el proceso eléctrico. Esto es la creación de la forma. Esta es toda la creación de la forma. Ya está todo armado. El escenario está armado, la forma, el hombre con los brazos, la cabeza, está todo armado. Eso lo hizo el creador, Brahma. Ahora viene Vishnu, que es el corazón. Uh-huh. Estamos, el amor, sabiduría. Miren qué interesante que. Y esto es radiación. Esto es fricción. Esto está acá abajo, esto es fricción, ahora viene radiación, la exteriorización, y nos espera la inteligencia. Cuando todo se está armado, viene Shiva y lo rompe y empezamos de nuevo. Porque Shiva es el destructor, es la fuerza. Por eso se dice que hay tres mundos. Miren qué interesante, fuerza, conciencia y materia. Miren si no está todo relacionado. La materia, toda la materia, con sus formas, los reinos, la conciencia, donde nos movemos, y conjunto con el espacio-tiempo, el movimiento, la inteligencia, ¿de acuerdo? Y la fuerza del universo, la misma fuerza, la vida, que ingresa en nosotros y mueve el planeta. Es la misma fuerza que me mueve a mí. Está todo relacionado. ¿No? Cuarto, sí, muy bueno. Las fuerzas salientes de un centro actúan sobre la contraparte etérica de toda la intricada red de nervios que constituyen el sistema nervioso. Estas contrapartes, la contraparte de los nervios es el sistema etérico de los nadis. Esta contraparte, idénticas analogías subjetivas, se denominan nadis en la filosofía hindú. Constituyen una compleja y muy extensa red de energías fluídicas, un sistema intangible interno. Y paralelamente al de los nervios corpóreos, porque el nervio es muy finito, es un pelo, el nervio es un pelo, pero es corpóreo, el cual es la exteriorización de un canon interno de energías. Cuando decimos canon, decimos un patriz, o un patrón, o un chip, ¿no? Es decir, que tiene una forma determinada de energía. No existe todavía un término en ningún idioma para la antigua palabra nadis, debido

hasta que terminamos la clase. Qué fantástico, ¿no? Son todos sistemas. Si la energía que viene, que nos alimenta todo, pasa y está todo bien armonizado, es fantástico, ¿sí? Va la sangre y la sangre la esparce por todo el cuerpo y la persona está saludable. Ahora, cuando hay nudos o problemas, ¿cómo se queda ahí y envenena la parte? Es decir, son sistemas todos integrados. Yo nunca lo había escuchado. Igual como proyecta, porque hoy por hoy, por lo menos yo estoy más empapada con el tema de la biodecodificación, ¿entendés? Con la física cuántica, que hoy la ciencia ya genéticamente empieza a hablar de esta medicina biológica, bioenergética, otro llamado ortomolecular, ¿entendés? Todo ese tipo de avance que ya toman al individuo como un todo y teniendo en cuenta este campo energético, ¿sí? Por eso el Ayurveda. El Ayurveda también. Por eso la Ayurveda dice, acá tenés el plexo solar y acá para abajo está el fuego, en los intestinos, en la zona genital. Acá está el aire, están los pulmones, ¿sí? Y acá, en la inteligencia, está la cabeza. En la cabeza está la inteligencia, porque están todos los sentidos, son 7 y acá tenés 2, ¿sí? El escritorio y el y acá tenés el alma, ¿eh? Si fijate los elementos con el que juega el alma, todos los elementos tienen que estar en equilibrio. O sea, el cuerpo está formado por los elementos de la naturaleza, todos formamos parte de la naturaleza. ¿Qué delicada armonización y sincronicidad tiene todo, ¿eh? Tiene partes y contrapartes, y la energía es una. La que viene, viene para todos igual, ¿eh? Por eso acá vendría, seguramente, se imaginan, la yoga de Patanjali, porque con la respiración vos generás esa armonización. Ahora te está diciendo cómo somos, las cosas que no vemos, nosotros no vemos todo eso, pues eso es un mundo concreto y subjetivo. Y todo forma parte, está todo ahí en dinámica, en movimiento. Exacto, cuando esa energía se estanca, que no puede pasar porque alguno de los centros está tapado, digamos, claro. ¿Cómo produce la enfermedad? Claro, y el etérico es un todo completo, o sea, tiene que estar todo perfecto, porque es luz. Pero es la contracara, es como después, ¿no? Es el claro. Efecto espejo. El etérico, si el etérico está bien, vos estás bien. Ahora cuando vos estás mal, claro, o sea, claro, muestra la otra cara. Lo que pasa es que después el alma usa el etérico. Claro. Esa es la que está en las últimas páginas. Por eso acá estamos viendo la constitución. Uh-huh. Y después vamos a ver el uso de eso, ¿no? Uh-huh. Claro. Que no es, en la cual el físico no participa. ¿Y cómo no participa y participa? Sí, en el comienzo siempre leíamos la constitución de la cuarta que el ser humano con los cuatro cuerpos, donde el cuerpo etérico es un cuerpo. Cuando nuestra conciencia salga del cuerpo astral, que es otro cuerpo, o de los sentidos, que es el cuerpo que está completo, el físico, como no es un principio, no está completo, está trazándose perfección. Porque el cuerpo denso está siempre trazando, por eso tenemos posibilidad de construir y por eso todas las energías están en construcción. Cuando adquirimos conciencia del cuerpo etérico, nosotros vamos a ver el cuerpo físico produciéndose los grandes procesos de cambio, y nosotros vamos a mantener la conciencia. La conciencia vigílica de esos cambios de proceso. Sí. Entonces vamos a tener uno de los aspectos de la inmortalidad, porque vamos a ver cómo el cuerpo físico deja de nosotros estamos por arriba del cuerpo físico y cómo cambiamos, pero mantenemos la conciencia. ¿Está? Entonces, el cuerpo etérico, que es el cuerpo subjetivo del cuerpo denso. Claro. Entonces, nosotros vamos a perder la energía de la construcción del cuerpo físico. Claro. ¿Por qué domina tanto el cuerpo astral? Porque es un cuerpo completo, porque ya lo hemos, ya lo completamos el cuerpo astral, ¿entendés? Entonces domina más esto. Cuando nosotros empezamos a tener discriminación, la energía entrante empezamos a discriminar. Si es una energía de dualidad, de emoción, de sentido, de deseo, y comenzamos a discriminar, entonces ahí empezamos a tener un acceso a la parte interna de la energía. Y llegamos a tener el aspecto interno de la energía. Y cuando se manifiesta ese conocimiento superior, uno se da cuenta de que quién sostiene al cuerpo. Claro, exacto. Hasta ahora el cuerpo sostiene al etérico, porque no está desarrollado. Cuando el etérico se desarrolla, se da cuenta que el etérico sostiene el cuerpo. Exacto. Y ahí me acepto la reencarnación. Y ahí acepto la reencarnación. En Hoja de Arra estamos en Capricornio. Y en Capricornio dice Hoja de Arra. De la tierra del espíritu, del abismo al monte. El mérito en el jabalí que sostiene al mundo, y me doy cuenta que soy yo quien sostiene el cuerpo y no el cuerpo que sostiene el alma. Esto es un aspecto de ascenso en Capricornio que está definido en Oka de Rasna cuando dice que es Capricornio. Eso sacude, porque no nos damos cuenta todavía, pero por eso el conocimiento es lo más importante, por más que otros digan que sí, que no, sí, porque el conocimiento purifica lo que es. Cuando se junta la percepción con el conocimiento, se termina. Claro, porque, para siempre. Porque ella es luz. Es decir, esto iba a decir, está sacando la foto al mundo interno. Es luz. Y aparte esa luz es una luz producida, una luz producida entre el instinto, el intelecto y la intuición. Nosotros esos tres aspectos, que son tres aspectos de las energías básicas, las tenemos. Cuando nosotros trabajamos eso, producimos conciencia. La conciencia es una energía del instinto, el intelecto y la intuición aplicada, porque nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta es porque echamos luz a un proceso, y esa luz la hemos construido nosotros, claro, y es parte nuestra, y es parte nuestra. No, no la compraste ni te la prestaron. Eso es el conocimiento que lleva la luz. Es el conocimiento que podemos trabajar nosotros, porque es la luz de abajo. Cuando, y algo más, segundo, sí, yo sigo esta descripción. Cuando la persona, el grupo, el hombre, va creciendo en luz, se le dice columna de conciencia. Y cuando llega la autorrealización, se prende la luz mayor. Un grupo, en un templo masónico, donde hay varias columnas, y la luz que viene del universo recorre todas esas grandes luces que han logrado, se lleva energía para arriba, y se dice que Dios crece. Sí, no. No es distinto a esta reunión cuando todos, pero son cantidades de intensidad, hay bombita de 20 watts, de 40, etc. No, está bien. Cada uno tiene un cuenco, producimos un cuenco de recepción en función de nuestras posibilidades. Por supuesto. ¿Okay? Pero también en función de nuestro trabajo. Porque el trabajo de la luz no tiene definición finita. No, es perfecta. Claro, ahí tiene no hay definición. Son ciclos abiertos perfectos. Lo único finito es lo que ponemos nosotros. No. Porque nosotros también somos una expresión de la infinitud. Pero que, se hace que nos hacemos finitos. Nos hacemos ciclos cerrados. Claro, ahí está. Entonces los ojos, esa cuando la vemos la finitud, se transforman en finitos, con final. Pero la vida no tiene final y la luz tampoco. No te entendí. ¿Qué? La luz no tiene final. Y la vida tampoco. Bueno, por supuesto. Por eso es el centro y la circunferencia. Es el movimiento eterno. Los ciclos de la eternidad son abiertos. Los ciclos de la finitud son cerrados. Empiezan y terminan. Muy bueno. Quería leer un poquito de lo que dejamos en el anterior, pero luego vamos a leer algo de Kumar. O sea, trazar. ¿Eh? O sea, hay control trazando, entonces. ¿Cómo? Pero que dijiste. Sí. O sea, que siempre hay que continuar. Porque siempre... No, es que no, la perfección es un trazado. Claro. Y que está siempre en construcción. Uh-huh. Entonces hay que continuar trazando. Cuando vos en la perfección te pones una meta, vos ahí la longitud de tu pensamiento cesó. Y cuando cesa la longitud de tu pensamiento, toda tu proyección también cesa. Por eso la perfección es un trazado que continuamente se tiene que desarrollar. En el silencio. Por eso, con la presencia de un maestro en el plano interno, vos automáticamente te quedas quieto. En un seminario, después de un par de días, donde la atmósfera está dada, como para que se precipite algo, que no vemos, por supuesto. El silencio mental es tremendo. Que no aparece ningún pensamiento. Parece de otro planeta. No. Pero no se da ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Por eso hay un. Puede ser un viaje a India donde estás 20 días, te levantas a las 5 de la mañana. Por eso ya perdés el ritmo del. Porque estás en otro ritmo. Cuando comenzamos a practicar una meditación, es como cuando vamos a un templo. Es decir, nosotros tenemos que hacer el espacio previo, tenemos la figura de los maestros, tenemos la figura de quien veneramos y nos autoconvocamos a ir a hacer la meditación. Hay toda una peregrinación que nos lleva al templo. Y cuando estamos haciendo la meditación, estamos en el templo. Entonces ahí es como que cerramos toda nuestra actividad externa, y esto es una práctica que tenemos que practicar para ver que las cosas se produzcan así. Cerramos la actividad externa y nos vamos a encontrar con las energías internas. De a poquito, nos vamos a encontrar con el pulso, nos vamos a encontrar con la respiración, con el pulso, con la luz del alma, con el contacto con el maestro interno, que nos va a decir algo, siempre que cerremos la actividad externa. Y esa es la ceremonia de entrar en el templo. En la meditación nos vamos a encontrar, como decía Julio, tal vez con un maestro, con la energía maestra, que va a estar presente, porque las energías maestras siempre están presentes. Cuando esto ocurre con alguien, con energías maestras, con cuerpo físico, eso también ocurre. Se potencia más. Se potencia. Más rápido, quizás. Bueno, es un problema de preparación interna. Claro. Es un problema de preparación local operador. Vamos a leer algo de Kumar. Esto está fabuloso. Para seguir leyendo una hora, ¿viste? O más. Está mirando. Sí, no, pero yo aprendí de Kumar, ¿viste? Porque, es decir, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de llegar al maestro? Viendo la clave de un maestro. Entonces, lo voy a comentar porque es así. Estábamos en Miami, iba a ser la ceremonia del fuego. Entonces, ¿cómo es el contacto con la energía? Entonces estaba el maestro Sibiri, ¿no? Siempre está. Y él viene antes de hacer la ceremonia de fuego. Y yo lo observo, y él toca las manos del maestro, ¿está? Él viene y toca las manos del maestro y después hace la ceremonia del fuego, que dura 2 horas, ¿está? Debe hacer muchas de esas cosas, yo lo sé. Entonces yo estoy acá y toco un poquito al maestro, y es como que todo tiene una energía distinta también. Pero esto es una cuestión de interna, ¿está? Pero que hay muchas de esas. Pero eso me llevó a observarlo, porque hay muchas cosas que ocurren y uno no lo observa, ¿está? Pero todo lo que ocurre está científicamente desarrollado. Y esto es tan importante para que vayamos trazando perfección, porque en cada momento de tiempo que tenemos, nosotros podemos trazar un poquito de perfección en la pureza, en la limpieza, en la forma de sentarnos, que estemos más acorde con la energía. Y eso lo podemos hacer. Y eso es el séptimo rayo trabajando, es ritualismo. Entonces nos vamos convirtiendo en ritualistas. Y cuando un ritualista va a meditar, hace una serie de movimientos para que el hecho de la meditación sea más completa, más plena y de más perfección. Y esto lo tenemos que ir aprendiendo. Porque esto es el séptimo rayo y nosotros venimos con todo un canon de nervios establecido en nuestra estructura de la devoción. Y esto es distinto. No es que sea distinto, es más integrador, es más de síntesis, es más dinámico, es como que los centros están más activos todos. Bueno, esto lo hemos hecho en el curso de los sábados y el último rayo. Pues vamos a leer un poquito de Kumar. Dice, el cuerpo causal junto con la causa existe apoyado por la vida. El cuerpo sutil existe con la vida sutil y el cuerpo denso existe con la vida densa. Entonces, cuando hay una retirada de la vida densa, solo el cuerpo denso del individuo se retira, pero el sutil y el causal permanecen. Cuando se deja el cuerpo sutil, el individuo aún permanece con el cuerpo causal. Esto nos da la clave de que el suministro de la fuerza vital va de lo sutil a lo denso. Y por tanto, complementar la vida densa con alimentos y medicinas sin fin es un acercamiento limitado, mientras que complementarlo con la vida sutil es un acercamiento sabio. La apropiada pronunciación de los sonidos y la apropiada respiración ayuda a recobrar la salud mucho más que de echarle medicamentos al cuerpo físico como si fuera un saco de basura. La humanidad está llegando gradualmente a pensar que la medicina física densa tiene propósitos muy limitados y no tiene soluciones para muchas de las enfermedades psicológicas y nerviosas. Estamos leyendo el mismo libro. Pero hace 48 horas yo estaba en India y dijo, ¿recuerdas? 25 minutos, entre 20 y 24 minutos, todos los días de respiración consciente. Sí, sí. Y 10 minutos de sonido o de rezo. De mano. Lo que sabes hacer. Es fácil. Lo que me dijo, lo desparto. Es fácil. Un poco la meditación. Por eso, después de algún tenemos que hablar bien del tema de la respiración, la pulsación y los cinco niveles o aires sutiles, que es lo que nos van haciendo subir hasta, por lo menos hasta el entrecejo, acá. Sí, puede ser, es una técnica que... Sí, no, pero sí, sonar. Pero, sí, sí. Pero hay que decir que es natural, totalmente. Es práctica natural y en función de del metabolismo y de la formación de cada uno. Nada más que incorporar esa práctica te da una orientación y una posibilidad de captar energía superior.